no estás. 100 noches de soledad, demasiadas llamadas sin contestar, oscuro silencio, fría eternidad. 100 veces que toqué tu puerta, desesperado no encontré respuesta. Solo una foto marcada con tu letra, Jim. No me busques, por favor. Dime si te hizo mal lo que yo luché para hacerte soñar. Toda la pasión que yo vi en tu pecho cuando con besos inundé tu cuerpo. Dime si te hizo mal tanta felicidad. Arriesgué mi vida por tus sentimientos y tú te vas sin arrepentimiento. Me mata tu silencio. Me mata tu recuerdo. Santa María, bendíceme, porque sin ella siento que muero. Me mata tu silencio. Yo me imaginé tantas locuras, tantos sentimientos y la esperanza de un beso de nuevo. Al segundo mes casi me moría, pero la esperanza aún seguía viva. Y hoy después que pasaron 100 días, juro por Dios dejarte tranquila. Dime si te hizo mal lo que yo luché para hacerte soñar. Toda la pasión que yo vi en tu pecho cuando con besos inundé tu cuerpo. Dime si te hizo mal tanta felicidad. Arriesgué mi vida por tus sentimientos y tú te vas sin arrepentimiento. Me mata tu silencio. Me mata tu recuerdo. Santa María, bendíceme, porque sin ella siento que muero. Me mata tu silencio. Me mata tu recuerdo. Santa María, bendíceme, porque sin ella siento que muero. Plasmado en música, Daniel y Jane, Chino y Nacho, los que matan.